plata cubre tu andar. Todos te acosan, ofrecen cita y dinero, una flor se aceptarás. Enamorada, enamorada, hoy te ha tocado perder.